Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera y festejando este aniversario, un año más de vida de esta radio, muchas gracias por el apoyo y la difusión, ¿eh?